La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Biden se acerca a la presidencia y Trump abre otra batalla legal. Al vicepresidente le faltan solo 6 delegados para ganar. COVID, el país sumó 469 fallecidos, quedó décimo en muertos por millón de habitantes. Cuando la Argentina se encamina a los 250 días desde que se detectó el primer caso de coronavirus COVID-19, el gobierno informó que se sumaron 10.652 nuevos infectados, que elevaron a 1.205.928 el número de personas alcanzadas por el nuevo virus. Además, se ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 469 muertos y el total de víctimas fatales que dejó la pandemia hasta el momento es de 32.520. El dato positivo es que ya son 1.017.647 los recuperados. Con estos datos, la Argentina llegó a 717 muertos por millón de habitantes y superó a México y Ecuador para ubicarse en el puesto décimo entre los países con mayor tasa de mortalidad. Además, quedó muy cerca de los muertos por millón de habitantes de los Estados Unidos. Las provincias que sumaron nuevos contagios, según el parte del Ministerio de Salud de la Nación, son Buenos Aires, 3.123, Ciudad de Buenos Aires, 476, Catamarca, 62, Chaco, 98, Chubut, 500, Corrientes, 14, Córdoba, 1.196, Entre Ríos, 325, Formosa, 5, Jujuy, 22, La Pampa, 137, La Rioja, 61, Mendoza, 518, Neuquén, 298, Río Negro, 371, Salta, 134, San Juan, 180, San Luis, 247, Santa Cruz, 185, Santa Fe, 1.543, Santiago del Estero, 213, Tierra del Fuego, 205 y Tucumán, 750. Allanaron la casa usurpada en Cariló y los ocupantes se retiraron. Cariló, en apenas 48 horas, se dio lo que en 10 meses había parecido imposible. La justicia desalojó la casa de Lieniatero 565 que a principios de enero su propietaria había encontrado ocupada por una pareja mayor y el lunes pasado por más de una decena de personas que disfrutaban de sus instalaciones, incluida la piscina. La ampliación de la denuncia presentada por Viviana Villena, presidenta de la sociedad que tiene la titularidad de este inmueble, activó la investigación con testimonios y revisión de documentos hasta derivar en la salida de sus ocupantes. Empleo, alerta en el mundo empresario por otro proyecto polémico del kirchnerismo. Mientras el gobierno busca dar señales para calmar a los mercados en medio de la tensión cambiaria, el mundo corporativo empezó a alertar de nuevos avances que generan preocupación y que provienen del Senado, territorio que maneja Cristina Kirchner. Las alertas tienen que ver con el mundo laboral. Las primeras luces rojas aparecieron la semana pasada y fueron el principal motivo de debate en la reunión de junta directiva de la Unión Industrial Argentina. Allí se analizaron los alcances de un fallo judicial de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dio lugar a una medida cautelar que obligaba a pagar la totalidad del salario de una empleada desde el momento de su suspensión, más allá del acuerdo que habían sellado la entidad fabril con la CGT, con aval oficial expreso para suspender trabajadores con un recorte que no superara el 25% de salario neto. En medio de la pandemia y la cuarentena, ese tipo de medidas fueron la manera para sostener el empleo. Hoy la UIA, pero también otros sectores empresariales, advirtieron sobre un proyecto legislativo que propone modificar los plazos de prescripción de reclamos de indemnización tras la extinción del vínculo laboral y que tiene dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado. Básicamente, da más tiempo a los empleados para hacer juicios a sus empleadores después de un despido. Se trata de una iniciativa del senador del Frente de Todos, Daniel Lovera, que, dice la UIA, no recibió ninguna observación del sector privado. Se trabajó bajo el radar, contó un empresario. El dictamen sustituye el texto del artículo 256 de la Ley de Contratos de Trabajo, que actualmente establece que todos los créditos de origen laboral prescriben a los 2 años y lo reemplaza aumentando los plazos y distinguiendo entre 2 tipos de acciones. 3 años para las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y 5 años para las demás acciones relativas a las relaciones individuales o colectivas de trabajo, dice el comunicado de la UIA. Para la entidad, la iniciativa carece de argumentos jurídicos que sustenten las modificaciones propuestas y sus efectos son contrarios a los buscados por medidas oficiales orientadas a sostener tanto la actividad económica como el empleo. Guiño electoral. Horacio Rodríguez Larreta se mostró junto a Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy y Facundo Manes, con un fuerte llamado a crear consensos, referentes del ala dialoguista de Juntos por el Cambio, compartieron escenario con dirigentes independientes y del progresismo a los que buscan acercar de cara a las próximas elecciones. En una foto pensada para enviar un contundente mensaje político, no solo hacia afuera de la coalición opositora, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio y Martín Lustó se mostraron con Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy y Facundo Manes. Convocados en la vieja sede del Movimiento de Integración y Desarrollo, con la excusa de un nuevo día del amigo desarrollista y luego de meses de intercambios virtuales, los disertantes pivotearon entre el pasado, el presente y el futuro del desarrollismo en la Argentina a partir de frases pronunciadas durante el discurso que Arturo Frondizi ofreció en el inicio de las sesiones legislativas de 1958. El encuentro dejó en evidencia los buenos términos de la relación que el jefe de gobierno porteño, la ex gobernadora bonaerense, que participó de manera virtual, el ex ministro del Interior y el senador radical buscan afianzar con la líder del GEN, el ex ministro de Economía y el neurocientífico. Eliminar los motivos de odio, los pretextos de revancha y de persecución, fue la frase de Frondizi que leyó Rodríguez Larreta y eligió transpolar a la actualidad. Esto más actual no puede ser. Hay que terminar con la grieta. Es el desafío más difícil que tenemos hoy en la Argentina para lograr un plan de desarrollo a largo plazo, indicó el mandatario. El jefe de gobierno porteño retomó el suceso de la quita de coparticipación de la nación a la ciudad como ejemplo de un hito que no obstaculizó su gestión de la pandemia con el presidente Alberto Fernández. La construcción de puentes es imprescindible para fijar los objetivos de nuestro país, concluyó. Biden se acerca a los electores necesarios. Creo que seremos los ganadores, dijo, en medio de una votación extremadamente cerrada y denuncias de fraude por parte del presidente Donald Trump, el candidato demócrata Joe Biden, quien lleva la ventaja, se dirigió a la nación confiado y con un mensaje optimista. Es claro que sumaremos los 270 votos electorales. No vine a decir que ganamos, pero creo que seremos los ganadores, dijo desde su búnker en Delaware. Elecciones en Estados Unidos, la impactante predicción de Bernie Sanders que se cumplió tal cual. Durante las últimas horas, la agenda periodística giró en torno a las elecciones en Estados Unidos y a los resultados obtenidos por Joe Biden y Donald Trump en las distintas zonas del país. Hasta ahora, los datos conocidos manejan una impresionante similitud con un análisis que el precandidato demócrata Bernie Sanders hizo semanas atrás en una entrevista con Jimmy Fallon. Por las impresionantes coincidencias entre los dichos del político y lo que efectivamente ocurrió, el video se viralizó en las últimas horas. Aunque las elecciones son el 3 de noviembre, se ha dicho que no se conocerán los resultados hasta días después. ¿Cuándo crees que conoceremos los resultados?, preguntó Fallon a Sanders. Cada voto debe ser contado, respondió el demócrata, por ciertas razones, las cuales no tengo tiempo para profundizar esta noche, va a haber una situación, sospecho, en estados como Pensilvania, Michigan, Wisconsin y otros, donde van a recibir grandes cantidades de votos por correo, sumó. Aunque estados como Florida o Vermont no son capaces, por malas razones, de empezar a procesar esos votos por correo hasta el día de las elecciones o cuando se cierren los colegios, habrá estados operando con quizá millones de votos por correo. Y esta es mi preocupación, apuntó Sanders y anticipó algo que efectivamente ocurrió. Lo que muestran las encuestas y lo que los estudios han señalado es que, por la razón que sea, los demócratas son más dados a usar el voto por correo. Los republicanos, en cambio, se inclinan a votar a las urnas el día de los comicios, explicó Sanders en diálogo con Fallon. Estos serán los que primeramente serán recontados, aquellos de la gente que acudirá a votar el día de las elecciones, que serán republicanos, sumó. Más de las elecciones en Estados Unidos, ¿quién es Joe Jorgensen, la libertaria que le saca votos a Trump en tres estados cruciales? Detroit tiene 63 años, es una activista que tiene un máster en administración y es doctora en psicología. En 1996 ya había sido candidata a la vicepresidencia por el Partido Libertario, compartiendo fórmula con Harry Brown. Oriunda de Illinois, ahora Joe Jorgensen se presentó para ser presidenta y se convirtió en una protagonista inesperada en las elecciones de los Estados Unidos. Su posición de manera inesperada podría torcer el destino de la votación. En el estado de Michigan, uno de los más reñidos en la compulsa, Joe Biden acaba de recuperar la ventaja sobre Donald Trump por un ínfimo 0,31% de los votos. Y allí es donde empezó a terciar Jorgensen, que con el 1,1% que obtuvo, podría inclinar la balanza en favor de los demócratas al restarle votos al presidente. Elecciones en Estados Unidos. ¿Qué deportistas votan a Donald Trump y cuáles a Joe Biden? Finalmente llegó el 3 de noviembre, una de las fechas más esperadas del año en Estados Unidos, dado que fue la jornada elegida para que se lleven a cabo las elecciones y así definir quién será el nuevo presidente del país norteamericano. La contienda, que se dirime entre el actual mandatario Donald Trump del Partido Republicano y el ex vicepresidente Joe Biden del Partido Demócrata, generó divisiones también en el mundo del deporte, cuyas figuras se manifestaron en redes sociales a favor de uno u otro candidato. El apoyo a Donald Trump, aunque en su mayoría las estrellas estadounidenses se inclinan por el ex vicepresidente de Barack Obama, Biden, algunos personajes se expresaron a favor de la reelección de Trump. Uno de ellos fue el crack de fútbol americano Tom Brady, que si bien no dijo explícitamente que apoyaba al ex empresario previo a las elecciones de 2016, manifestó que le parecía genial si ganaba la presidencia y hasta confesó que tenía una gorra con el lema de su primera campaña, Make America Great Again. En la misma línea, el boxeador Mike Tyson mostró su apoyo durante la primera elección del actual presidente cuando manifestó, si puedo convencer a 200.000 personas o más de que voten a Trump, lo haré. Otro deportista que va por el candidato republicano es el ex quarterback de la NFL, Brett Favre, quien se expresó en redes sociales a favor suyo, y el ex golfista, también amigo del primer mandatario, Jack Nicklaus, quien en Twitter lanzó: le sugiero fuertemente que consideren a Donald Trump por otros 4 años. Yo ciertamente he realizado mi voto por él. Los que van por Biden: Joe Biden es más popular en el mundo del espectáculo y los deportes. De hecho, Lady Gaga fue la encargada de cerrar su campaña con un fuerte discurso y otras celebridades velaron por el voto demócrata. También lo hizo una de las máximas figuras de la NBA, LeBron James, recientemente campeón de Los Ángeles Lakers. En una entrevista con el New York Times señaló: queremos algo mejor, queremos un cambio en nuestra comunidad. Siempre decimos que queremos un cambio y ahora tenemos la oportunidad. A su vez, el 2 de noviembre, horas antes de la elección, publicó en Instagram una foto de Biden con su candidata a vice, Kamala Harris, y escribió: un día más, por favor, necesitamos todo para cambiar y todo empieza mañana. Gol de Messi, Barcelona ganó con un grito del 10, pero sufrió. Barcelona sigue con puntaje perfecto su camino por el grupo G de la Champions League tras imponerse por 2-1, y Lionel Messi volvió a anotar de penal para los catalanes, que no tuvieron un escollo sencillo en Dinamo Kiev. Ante un equipo diezmado por los casos de COVID-19 en el estadio Camp Nou, se vio un triunfo trabajoso por la gran actuación del arquero rival y por la figura en la que también se convirtió Marc-André Ter Stegen en su regreso al arco de los españoles. Mercado Libre, la empresa más valiosa de la Argentina, tuvo una ganancia millonaria. Los números del tercer trimestre confirmaron el impulso que Mercado Libre capitalizó en su negocio a partir de los nuevos hábitos de consumo dinamizados por la pandemia de coronavirus. Tras un primer semestre en alza, la compañía de Marcos Galperín informó que obtuvo ganancias por 83,1 millones de dólares por su actividad entre julio y septiembre. Lo hizo al presentar su balance de operaciones ante la SEC estadounidense, donde reportó una facturación trimestral de 1.115,7 millones de dólares, monto que más que duplica sus ingresos en igual periodo de 2019. En concreto, se trata de un incremento del 148,5% anual. Según detalló, el segmento de comercio electrónico representó 724,5 millones de dólares, creció 109,3%, mientras que la unidad FinTech aportó 391,2 millones de dólares. Creció 52,3%. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. Germán Castelli le pidió a la Corte Suprema que considere su traslado como definitivo. Aprovechando que aún la Corte Suprema no se pronunció sobre su caso, el juez federal Germán Castelli se presentó ayer ante el máximo tribunal para reclamarle que excepcionalmente considere su traslado como definitivo y no como temporario, como falló frente a sus colegas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. La sentencia de la Corte de ayer se refería solo al caso de Bruglia y Bertuzzi, pero los jueces del máximo tribunal se aprestan a firmar hoy otro fallo referido al caso de Castelli, con los mismos argumentos que ya esgrimieron en el precedente de esta semana. Teniendo en cuenta esa ventana temporal, Castelli presentó un escrito en el que señala que, según dijo la Corte ayer, esa costumbre de considerar los traslados como definitivos es contraria a la ley, contra legem, y debe remediarse presentándose a concurso. Pero Castelli aseguró que en su caso esto lo coloca en un pie de desigualdad insuperable frente a la posibilidad de concursar exitosamente por el cargo que ocupa actualmente. Cualquier posibilidad material de aspirar a ganar el concurso se vería objetiva y lógicamente imposibilitada por el hecho de que los organismos que deberían examinar el desempeño y perfil del suscripto serían nada más y nada menos aquellos que han sido seriamente cuestionados en las presentaciones realizadas por el suscripto, escribió. Por eso, frente a un fallo de la Corte que dijo que los jueces trasladados no verán cercenada su participación en los concursos, Castelli consideró que su caso se convertiría en una mera ficción que reflejaría una desigualdad inadmisible constitucionalmente. Rodolfo Barilli relató el incómodo momento que vivió en una farmacia. En tiempos de coronavirus, interactuar en sociedad se ha vuelto una tarea difícil porque las susceptibilidades están a flor de piel. El periodista Rodolfo Barilli compartió este miércoles con sus seguidores el incómodo momento que vivió en una farmacia y cómo luego tuvo que pedir disculpas a los presentes. Acabo de vivir un incómodo momento en pandemia, comenzó su relato el periodista de Telefe, que subió a su cuenta de Instagram. Y continuó: ingresé a una farmacia, yo soy alérgico, me dio alergia y ganas de estornudar. Entonces no alcancé a salir, que estornudé adentro. En este momento la situación se puso tensa, la gente se abría espantada, como diciendo: loco, ¿qué haces? Hay normas, no tenés que estornudar. Soy alérgico, ¿qué quieres que haga?, contó Barilli. Luego el conductor decidió disculparse con las personas presentes en el lugar y pudo reflexionar sobre cómo algo tan natural como un estornudo se ha vuelto un trastorno y una acción inoportuna en estos días. Después de todo, se aflojó, dije: perdón, mala mía, qué difícil estornudar en este momento. Creo que no me creyeron. Igual estuvieron a 3, 4 metros de distancia, relató con humor. Y por último, a modo de súplica, lanzó: ¡ay, maldito coronavirus! ¿Cuándo te irás? tambo tomado y que les venden las vacas por Facebook. Un matrimonio de productores que arrienda un tambo cerca del balneario de Cochicó, en el partido de Guaminí, sobre la Ruta Nacional 33, denunció que hace un año tiene tomado el establecimiento. Se trata de Alejandro Nadal y su mujer María Eugenia Vargas, que responsabilizan por esta situación a dos mujeres. Según sostienen, vienen pagando el alquiler del campo a su tía, la dueña, sin poder hacer uso de las instalaciones ni explotar el tambo. Remarcan que ya pasó un año en que reclaman que la justicia se expida sobre un desalojo. Tragedia, un dogo mató a una niña de 2 años en Ensenada. Una niña de 2 años murió luego de ser atacada el domingo por la tarde por un perro de raza dogo argentino en una casa del barrio de El Dique, en Ensenada, La Plata. San Pablo Lanús, por la Copa Sudamericana, el Granate consiguió una clasificación inolvidable en el Morumbí. Lanús consiguió una clasificación tan histórica como milagrosa el miércoles en Brasil. En el enorme Morumbí, el equipo de Luis Suelía perdió por 4-3 en una final de alto voltaje, pero consiguió eliminar a San Pablo por tener un gol más como visitante. Así se adueñó de esta serie por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, luego de haber ganado como local por 3-2 en el partido de ida. Carla Bisotti y un mensaje a quienes no se quieren poner la vacuna rusa. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, habló de aquellos que tienen dudas sobre la efectividad de las vacunas que buscan mitigar los efectos del coronavirus y aseguró que en la Argentina no se va a aplicar ninguna dosis que no sea efectiva. Además, se refirió a quienes manifestaron que no quieren ponerse la vacuna. Me da más compromiso para seguir transmitiendo esto. Lo que está pasando es tan importante que tengo la convicción que vamos a brindar toda la información de lo que estamos haciendo con los equipos técnicos y la comunidad científica, sostuvo Bisotti en diálogo con el programa Ahora Dicen de Futuro Rock. En línea con lo que ya había confirmado el gobierno, Bisotti reiteró que las negociaciones con diferentes laboratorios asegurará tener una cartera de vacunas que minimice el riesgo y que serán aplicadas de forma gratuita. El avance en la negociación que más polémica generó fue la posibilidad de comprar 25 millones de vacunas Sputnik V desarrolladas por el Instituto Gamaleya de Rusia. La sociedad se tiene que dar cuenta que tenemos que tirar todos para el mismo lado y estamos hablando de una política pública y no partidaria, dijo Bisotti sobre las críticas que apuntan a que la compra del gobierno de Vladimir Putin se generaba por una proximidad ideológica. Cuando se dice que es obligatoria suena un poco agresivo. Hay gente que tiene alguna duda en relación a todo lo que escucha y una sensación de incertidumbre. Por eso nuestro camino es la información y construir confianza. Por eso la mayoría de la población se vacunaría, añadió la secretaria. Y agregó, la expectativa es altísima. Quienes nos vacunamos, vamos a proteger de manera indirecta a quienes no se vacunan. Sobre un posible escenario en el que haya personas que no se quieran aplicar las dosis para el coronavirus, dijo, no es lo mismo que no se quiera poner la vacuna o que espere el 5% a que no se quiera vacunar nadie. Respecto de la accesibilidad a las dosis de manera gratuita, Bisotti explicó que el marco legal así los dispone y sobre la obligatoriedad añadió, es obligatoria porque es un bien social que está por encima del individual. Si decido no vacunarme, puedo propagar la enfermedad. Como había adelantado el gobierno, se dará prioridad al personal de la salud y seguridad, luego a los mayores de 60 y a los de entre 18 y 60 años que tengan condiciones de riesgo. Bisotti precisó que ese universo representa aproximadamente 12 millones de personas. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.